tus ojos de amor. Con tu mano me hallarás, no importa dónde esté. Tú conoces mi vivir desde antes de nacer, desde cuando nace el sol hasta el anochecer. Precioso es tu gran amor, exaltado, coronado, en tu nombre hay poder, eres digno de alabanza y gloria, mi deseo es vivir por ti. Sombra de tus alas yo encuentro protección. Cuando estoy perdido me ofreces dirección. Precioso es tu gran mi deseo.